Ayer faltabas tú y me sobraba el sol con su brillante luz. Ayer sonaban más las notas del amor y la felicidad. A tientas te busqué, a gritos te llamé y el eco respondió. Ayer y siempre ayer luchaba por poner mis sueños a tus pies. Pero el sol, ese lánguido sol, se burlaba de mí. Dulce amor sin contornos, ni voz, sin principio ni fin. ¿Cuánto tiempo sin ti? ¿Cuánto tiempo sin ti? Ayer en tu lugar la fría soledad dormía junto a mí. Con su fidelidad no me bastaba ya, pensaba solo en ti. Con la imaginación te dibujaba yo según un ideal. A veces tan real que te podía ver, que te podía tocar. Pero el sol, ese lánguido sol, se burlaba de mí. Dulce amor sin contornos, ni voz, sin principio ni fin. ¿Cuánto tiempo sin ti? ¿Cuánto tiempo sin ti? Ayer para mi mal era sentir latir un corazón de sal. Pero por fin se fue y puedo decir hoy que ayer fue solo ayer. El amor hoy ha vuelto mejor. Cuánto tiempo sin ti. El amor hoy ha vuelto mejor. Cuánto tiempo sin ti. Cuánto tiempo sin ti. Cuánto tiempo sin ti.